Vos tenés una conexión especial con tu moto. Motos Roberto también. Venta y reparación de todas las marcas. Rectificación de cilindros y tapas. Repuestos originales Yamaha Motomel y Guerrero. Motos Roberto. Siente tu moto como vos. En 25 de mayo 28 entre 1 y 2. Teléfono 02345-46-2162. Llámanos, no lo dudes. No busques más. Maderas duras y blandas, molduras pino y saliña, aislantes, placas, machimbre, tejidos, pisos deck y flotantes. Todo para tus trabajos en madera. Precios incomparables. Chapas y perfiles, cortes a medida, entrega en el día, tarjetas de débito y crédito. Maderera Albanesi. Estamos para usted. Pida presupuesto. Albanesi 70, Roque Pérez. Teléfono 02227-491267 o 1547-2595. Mail madereraalbanesi@aulo.com. Buen día, qué linda mañana nos tocó vivir hoy. Bueno, fresca, obvio, estamos en pleno invierno con una temperatura de 3 grados, todo bien, pero mirá qué linda mañana, qué cielo diáfano, todo color naranjita, ¿no? Por este sol que está saliendo, que salió en realidad a las, ¿a qué hora? 8 y 3 arrancó, hace una horita, exactamente porque son las 9 y 3. ¿Todo bien? Espero que sí. Saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Hola Saladillo, hola Alvear, hola 25, hola Roque Pérez, hola Tapalqué, todos juntos en esta mañana en vivo de la 106. Comunicados, como siempre, vía SMS al 02345-1565-1479. También allí en facebook.com. Exactamente, facebook.com/la106. facebook.com/la106. O nos buscás como siempre una canción. También en Twitter, allí en @la106. Y por supuesto, también estamos en el mail radio@la106.com. Y todo lo que arranca aquí en el aire de la radio continúa en tu celular con la aplicación de la 106. Allí para cualquiera de los celulares, pero fundamentalmente para Android, nos buscás con Google Play. Y si no, si tenés otro tipo de celular, nos buscás como TuneIn, donde encontrás todos los programas, donde instalás todos los programas. Nos buscás como TuneIn y después, cuando la instalás, nos buscás como siempre una canción. Fácil. Presentada la mañana, linda mañana, en esta jornada que arranca saludando a nuestras Magdalenas. Saludos a todas las Magdalenas, ¿eh? Hoy es Santa Magdalena, el día de Santa Magdalena. Muy, muy, muy enorme el saludo. ¿Qué más tenemos en estas vacaciones de invierno? Estamos en la semana número 30. ¿Se vendrá que hoy habrá cadena número 30 o mañana? Bueno, lo veremos con el correr de la jornada. Faltan 26 días para el próximo feriado, que es el lunes 17 de agosto. Y ya nos vamos, claro, obviamente, a los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué pasó anoche con las quinielas? En la nacional a la cabeza 9.753, provincia de Buenos Aires 3.873. El 3 en redoblona salió, mirá, provincia y nación. ¿Qué más? En Montevideo a la cabeza el 970, en Santa Fe a la cabeza el 5.091. Reitero nacional, anoche 9.753, provincia de Buenos Aires, 3.873. ¿Qué pasa con el tiempo? Vamos. Arrancamos con el pronóstico para hoy. Aumento de temperatura con una máxima estimada en los 15 grados. Para mañana jueves, máxima de 17, alguna nube también. El viernes 18 grados, el sábado 20 grados y el domingo 20 grados. Vamos a tener un muy, muy, muy lindo fin de semana en cuanto a la temperatura, pero con algunas nubes y sol mayormente soleado, durante todo el fin de semana. Un muy, muy lindo fin de semana que se viene. Ya te digo que podés ir programando alguna actividad al aire libre. El sábado, a ver, ¿cómo viene el sábado? Soleado, con viento del nor-noreste a 17 kilómetros por hora. Alguna ráfaga de hasta 28 el sábado, El domingo, con nubes, sol y alguna brisa del nor-noreste a 24 kilómetros por hora. Un poquito ventoso va a estar el domingo, pero con una temperatura de 20 grados. Viento del norte. Hoy la máxima 15 grados. Sensación térmica de 14 y viento del nor-noroeste a 13 kilómetros por hora. El jueves, con una máxima de 17 grados y viento también del nor-noroeste. Todo estas jornadas hasta el domingo, con viento del norte. Va a continuar el viento del norte el lunes y después, claro, ¿qué pasa con temperaturas que no corresponden a una jornada, a una época como la que estamos viviendo, como el invierno, con temperaturas de 20 grados y viento del norte? Viene la lluvia, la descarga, exactamente. Que probablemente, estamos muy adelantados todavía, pero probablemente sea ahí, lunes, martes, miércoles, veremos. Por ahora está enfocado en el martes, pero acordate que esto cambia muchísimo, muchísimo en dos días. La semana que viene va a llover. Todavía falta saber qué día va a llover. Nos vamos a los datos actuales. La temperatura ahora 3 grados. La humedad 98%. La presión 1021.6 milibares. La sensación térmica 2 grados bajo cero. Porque hay viento del norte a 6 kilómetros por hora. 2 graditos bajo cero de sensación térmica en esta mañana, cuando esperamos para hoy una máxima de 15 y ahora tenemos una temperatura de 3. 12 grados falta todavía para llegar a la máxima. Vamos a un poquito de música en esta mañana en vivo de la 106. Qué lindo. Arrancamos con Billy Ray Cyrus aquí en la radio. Vamos. Este es un clásico, de Billy Ray Cyrus. Dolido corazón roto, que lo tenemos aquí en la 106 para arrancar esta mañana a fondo. Dale. Understand, and if you tell my heart, my achy breaky heart. He mightn't blow up and kill this man. Estamos escuchando a Billy Ray Cyrus, esto se llama Dolido Corazón Roto, en esta mañana en vivo de la 106, y nos vamos a los títulos de tapa del diario La Mañana, la edición de hoy, a ver qué nos cuenta desde la edición número 16.284, allí vamos. Con esta temperatura de 3 grados en este momento, vamos a los títulos de tapa del diario La Mañana. Desde el UNSUE al Hospital Abete de Malvinas Argentinas trasladaron a Santiago Linsoaín para seguir con su recuperación. Ahí está la foto del vuelo sanitario luego de permanecer 12 días internado en terapia del Hospital UNSUE de 25 de mayo tras protagonizar un grave accidente aéreo. Santiago Linsoaín fue derivado ayer al Hospital Abete de Malvinas Argentinas, lúcido y respirando espontáneamente, dijo Fabián Galeano, para la resolución de las distintas fracturas que presenta. Chicos y grandes disfrutan de las vacaciones en Saladillo. Desde el lunes, como sucede habitualmente para el receso invernal, se desarrolla en Saladillo el programa Vacaciones en tu Ciudad, propuesta gratuita impulsada por la Secretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos, con el fin de ofrecer alternativas para chicos y padres. El programa comenzó en la Biblioteca de Polvaredas con la actuación del multiespacio LAM y continuó ayer en el Teatro Marconi. Desde las 15:30, ante una sala colmada, se presentó el show supremo a cargo del grupo Tritri de Tandil. ¿Qué más? El 25 de mayo, Raposo respondió a los precandidatos por obras locales. Acuerdo de gobierno y empresarios, aumenta 28,5% el salario mínimo y será de 6.060 pesos. Cresta Roja y una crisis que golpea la zona, el programa avícola, y en la Liga 25ña de Fútbol el viernes habrá un campeón. En Saladillo hacen desagüe para continuar pavimentando. Operarios y maquinarias municipales están terminando de entubar la cuadra de la calle Martín Fierro entre Bozán y Emparanza, con el fin de permitir la continuidad del plan quinquenal de pavimento urbano en la zona del barrio Falucho y detrás del Colegio Industrial. El desagüe pluvial consiste en dos filas de tubos de 60 centímetros de diámetro que desembocan en un conducto de la avenida Bozán y de allí a la red troncal que se dirige a la avenida Cabral. Y un destacado del diario La Mañana en la edición de hoy, porque si evidentemente algo hacía falta en la ciudad que acá no tenemos, es otra radio más. Impresionante, ¿eh? Instalaron una radio en el Colegio Nacional de Saladillo. La emisora pertenece al Centro de Actividades Juveniles. Se va a sintonizar en el 90.1. El objetivo es que funcione en forma diaria con programas a cargo de jóvenes y la comunidad. Bueno, ahí está. El Colegio Secundario Manuel Pardal de Saladillo, ex Colegio Nacional, tiene una radio en frecuencia modulada. 90.1, el objetivo es que funcione en forma diaria con programas a cargo de estudiantes y jóvenes de la comunidad. La empresa contratista instaló la antena y los equipos de la planta alta de la escuela para que comience a funcionar en breve. Además de difundir música, van a transmitir programas de interés general, incluso podrán abordar temas políticos, que es seguramente el interés del gobierno, siempre que no sean de tenor partidario. Bueno. Así que bienvenido, si algo hacía falta en Saladillo, otra radio más, ahí, bienvenida a la radio del Colegio Nacional, 90.1. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Hacía falta una radio. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106, llega Don Omar, esto se llama Dile, vamos. Bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loco. Seguimos con más títulos. Habrá que ganar más para comprar dólares. El mercado oficial, la suba es consecuencia del aumento del salario mínimo vital y móvil. A partir de agosto, cuando entre en vigencia el aumento de 18% del salario mínimo vital y móvil, que va a ser de 5.558 pesos, los ahorristas que quieran comprar dólares deberán cobrar como mínimo 11.116 pesos mensuales para recibir la autorización de la AFIP. Higuaín a las piñas con un hincha que le recriminó un penal errado. El delantero de la selección se enfrentó con un argentino cuando salía de un boliche en Ibiza. Estaba acompañado por otro delantero del equipo de Martino. Y bueno, Aníbal Fernández, que dijo no vamos a devaluar. El jefe de gabinete aseguró que hay grupos que quieren provocar una corrida cambiaria. El plantel de River se acordó de Boca luego de la clasificación. Entonaron una de las canciones que más quiere a los Yanaises. Déficit fiscal se cuadruplicó y presiona sobre el valor del dólar. La economía comunicó que en mayo el desequilibrio de las cuentas públicas se elevó 326% sin la asistencia del Banco Central y ANSES. El gobierno intenta cubrir ese déficit con una fuerte emisión de pesos y más deuda. Que esto se contrapone con lo que dijo Aníbal, ¿no? No vamos a devaluar. Bueno, emitir pesos es devaluar. Titula hoy Infobae que el gobierno intenta cubrir ese déficit con una fuerte emisión de pesos y más deuda. Eso no se corresponde mucho con lo que dijo Aníbal, que dijo no vamos a devaluar. Son dos cosas contrapuestas. Es como el cambio permanente, las dos cosas juntas, no, o es cambio o es permanente. Bueno, a ver, River se clasificó a la final Libertadores después de 19 años. Gente de River, chocha, con gol de Lucas Alario, el millonario empató 1-1 con Guaraní, que se había marcado a través de Fernández. Si Tigres elimina al Inter de Porto Alegre, los de Marcelo Gallardo jugarán el Mundial de Clubes en Japón. ¿Qué más? 7 alimentos para un cerebro saludable, después lo vamos a compartir, después de las 10. Otro de los títulos que está muy leído en la jornada de hoy es declaraciones de Bonadío. Si tengo evidencia de un delito, es imposible esconderlo. Los papeles del expediente son los que mandan, dijo el juez Claudio Bonadío, apartado de la investigación sobre los negocios hoteleros de la familia Kirchner. Mi desplazamiento fue radical y arbitrario. El mundo del espectáculo en alerta porque operaron a Charly García. Este martes por la noche se dio a conocer la noticia de que Charly García fue operado por una fisura de cadera. Ahora permanece internado en el Instituto Diagnóstico debido a la intervención quirúrgica. Hace unos días estuvo en el Fleni con problemas intestinales, pero le dieron el alta. Esta vez tuvo que volver a ser atendido, pero por un problema diferente y por otro equipo médico, una operación de cadera. Nos vamos a la música en esta mañana en vivo de la 106. ¡Qué lindo! Los Intoxicados. Está saliendo el sol en esta mañana en vivo de la 106. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella en la vida. Saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no cierre el ojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Estamos con Piti Álvarez y Los Intoxicados acá en la 106. Esto se llama Está Saliendo el Sol. Una especie de Padre Nuestro que ha hecho el Piti Álvarez con Los Intoxicados. Una especie, ¿no? De Padre Nuestro. Qué bárbaro. Como un Padre Nuestro que le ha mandado el Piti. Habría que mandárselo al Papa, a ver qué opina de este Padre Nuestro Blue que ha hecho. Que ha hecho el Piti Álvarez. En un ratito seguimos con más info. Acordate que estamos comunicados con vos al 02345156514 79. Tenemos regalo en esta mañana de la 106, claro, sí. Regalo de Tiendas El Auca. El regalo sorpresa de Tiendas El Auca, como siempre, con las prendas al mejor precio para vos y tu familia. Y ni hablar en estas vacaciones, con horario de 8:30 a 13:00 y 16:30 a 20:30. Saludo grande a Elsa, a Fer, Vero en Saladillo, a Vero y Sonia en 25 de mayo, que están aquí en Saladillo, en Rivadavia 30-34, y en 25, ahí en 9-30 y 31. Quiero Auca, con tu nombre y tu ciudad, al 02345156514 79. Tenemos regalete del Auca, regalo sorpresa, así que ya podés empezar a mandarnos un mensajito de texto al 02345156514 79. Acordate que el sábado primero de agosto, estamos cerquita, ya, el sábado primero de agosto a partir de la 1 de la mañana, La Grieta va a estar a full con música en vivo. Claro que sí, otra vez La Grieta con música en vivo, esta vez con Los Simios. ¿Qué más tenemos para compartir con vos en esta mañana de la radio, en este miércoles? Sí, pues te tengo que decir algo. Después te lo digo. La verdad que me gustaría que aproveches la mañana, esta mañana de vacaciones de invierno, porque cuando te digo que podés pagar hasta 10 cuotas sin interés en tus compras, ¿en quién pensás? A ver. Si te digo que tus compras en el supermercado las podés pagar hasta 3 cuotas sin interés, vas al super, decís a la cajera, hacémela en 3. ¿En quién pensás vos? Y si te cuento que tenés adicionales sin cargo, que podés financiar el pago de los servicios en cuota, te viene, qué sé yo, cualquiera de los servicios. El gas, ahora que el gas, y te abre el bolsillo un poquitito. En cuotas lo pagás. Y que podés comprar electrodomésticos y pagar hasta en 15 cuotas sin interés. ¿En quién pensás? En Tarjeta Elevar, la única que te da todos estos beneficios. Tarjeta Elevar, la tarjeta de la ciudad, todavía no la tenés, pedila. 45-21-11. Los chicos de Elevar están allí en Moreno 3282 de Saladillo, te atienden de 10. Nos vamos a la... Me gustó eso de pagar los servicios en cuota. Con el gas, como viene complicadito estos meses. Ahora, hablando de gas, los días que hace mucho, mucho frío, normalmente la llama, por lo menos en casa, la llama, no la llama de Moni, que está a la tarde, la llama del piloto, por ejemplo, en casa tenemos calefón, nosotros somos del calefón, no somos del termotanque, porque no somos muy afectos a tener 70 u 80 litros de agua caliente todo el día de gusto, pero son gustos, ¿no? Son gustos. Pero los días que hace mucho frío, la llama cambia de color. ¿Alguien sabe por qué? Tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Tenemos nuestras sospechas. Pero viene como se hace como naranja la llama, y eso produce un poquitito, según los que dicen y saben, un poquito de monóxido produce esa llamita naranja. Según me contaron gente que sabe, ¿eh? Tengo la documentación, por suerte, guardada allí en el Facebook, que me la enviaron. Cuando aparece el amarillito naranja, produce monóxido, me dijeron. ¿Por qué será que cambia, ¿no? Los días de mucho consumo cambia de azul, que es lo que corresponde, a otro color, más naranjita. No lo sé. 9:28. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. Hay como que viene un poquito diluido, ¿no? Es como diluidito viene. Ya estamos volviendo, dale. La 106, siempre una canción. Presentó Lubricentro Sanirato.

La Nueva Granja es el autoservicio de pollería y fiambrería de 25 de mayo. Milanesas, pata y muslo, medallones, ventas por cajón de pollo al por mayor. Conectate y te contamos. La Nueva Granja, calle 9 y 25. Y en 8, 29 y 30, pollería y fiambrería. Celular 02345 1544 4244. 106. Siempre. Una canción. Este tema lo canta La Llama, en realidad, ¿eh? Exactamente, por eso lo quería poner. Esa es La Llama. Esa es La Llama, exactamente. Ay, Dios. Bueno, una de las noticias del día es el dólar blue, que se fue perforando el techo de los 15 pesos en la jornada. Terminó un 3,36 de variación arriba. 15 pesos con 9 centavos, Pero ahí está tranquilito el otro, el oficial, 9.16, a pesar de la emisión monetaria según los diarios económicos. Algunos títulos de El Cronista, que dice lo siguiente: usan el ANSES contra el dólar, pero las municiones podrían no llegar a octubre. En el gobierno ven la suba del blue como un ataque político. O sea, la suba del blue es un ataque político, Eso es lo que dice el cronista. Un ataque político que termina desinflándose. Aún así, ayer decidieron sacar al ANSES por primera vez. Buscan mantener a Roger Leakey para que arrastre al blue. Los títulos, algunos de los títulos, ¿no? De El Cronista. Traba de fondos buitre a la deuda. El gobierno apunta a financiarse con más dólares de China. Grieza obstaculizó cualquier intento de financiarse en el mercado en el pago de bodo en 2015 por 5.900 millones. Estudian ampliar el swap. ¿Qué es el swap? Bueno, le mandamos pesos, nos mandan yuanes, ¿no? Pero el ministro Kicillof lo niega. Títulos, algunos títulos de El Cronista. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes mientras seguimos con la música en un ratito. Me encanta esto, Madonna con Nicki Minaj, que dice: bitch, soy Madonna, querida. Quiero Auca, muy buena la radio, me alegra la mañana, dice Claudio Saladillo. Hola Carlos, tenés razón, en la mañana y en la noche, cuando más frío hace se nota La Llama naranja en los calefactores y en el termo. Bueno, guarda con eso, porque... un ingeniero amigo allí de Rosario me dijo que cuando cambia ese color tiene un poquito más de... genera más monóxido. El pasito de La Llama, dicen por acá, que es Hola, buen día, muy buena la radio. Saludos a mi familia, Quiroauca, dice Claudia de Saladillo. Está Andrés de Del Carril también. Hola, Carlos, Quiroauca, dice Patricia de Saladillo. Te escucho siempre. La radio, genial. Bueno, ahí está. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Poquito de música que llega con Olivia Newton-John a la mañana en vivo de la radio. Esto se llama Físico, me encanta. Olivia Newton-John, una luchadora, dale. Estamos escuchando a Olivia Newton-John, esto se llama Físico, lindo recuerdo de los 80. Ahí está Sandra Marcela que dice en Twitter, buen día Carlos, aguante el calefón, yo lo amo, dice. Sí, el calefón es lo más. Te podés bañar, no sé, una familia de 20, un batallón se puede bañar. Mientras haya agua en el agua corriente o agua en el tanque, el calefón le mete pata. Con el otro, y el otro se complica un poquitito. Se complica. El termotanque se complica. Ahí estamos en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo, por supuesto, esta jornada, este miércoles 22 de julio de este 2015, en estas vacaciones de invierno, obviamente, que estamos viviendo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, junto a vos, junto a la radio y junto a la gente del AUCA, que tiene regalito para vos, Quiero AUCA, con tu nombre y tu ciudad, al 02345-1565-1479. En un ratito, después de la pausa, cerramos este bloque de noticias de los títulos de los principales matutinos. 02345-1565-1479. Hola Carlos, qué bueno poder escucharte. Estoy de vacaciones, Quiero AUCA, dice Romy de Sala. Me encanta que estés de vacaciones. Quiero Auca, dice Carmen. Y Teodoro de Saladillo, que escuchan la radio y ahí nos escriben al 02345156514 79. Bueno, atención, porque esta info tiene que ver con el Día del Niño. El Día del Niño se corrió al tercer domingo de agosto por las PASO. El calendario electoral llevó a modificar la celebración para no afectar a la industria del juguete. Se estiran los eventos que disparó el inicio de las vacaciones de invierno. Bueno, se estira todo, El pedido de la industria del juguete estaría fundamentado en la necesidad de revertir la debilidad del mercado. Así que este 9 de agosto va a ser un día en el que se van a suspender los habituales espectáculos infantiles que contribuyen a algunas compras no planificadas. Y la industria del juguete pidió correr precisamente el Día del Niño al tercer domingo de agosto por las PASO. Así que tercer domingo de agosto va a ser el Día del Niño, ya estamos casi palpitando. Y tenemos que mandar saludos en esta mañana de la 106, obviamente. Un cumple grande, un feliz cumple grande, enorme para nuestros amigos de General Alvear, que hoy es el aniversario, el 146º aniversario de General Alvear. Con grilla de actividades allí en el portal de la radio, la106.com, hoy miércoles 22, arrancaron tempranito a las 9 de la mañana, allí con el... tempranito, 9 de la mañana. Demostración especial de la escuadra albiceleste, se viene a las 10 en la pista municipal de ciclismo y habrá chocolate. Esto va a ser en 15 minutos, así que no te lo pierdas, A las 9 le llevaron la ofrenda floral al teniente coronel Noguera en el cementerio y ahora a las 10 se viene en la pista municipal de ciclismo la demostración especial de la escuadra biceleste de la policía de la provincia. Más tarde van a estar inaugurando la planta embotelladora del SPAR a las 11, la plazoleta única ubicada allí en calle Río Negro y San Martín, y el acto central va a ser a las 2 de la tarde en la plaza principal con desfile cívico-militar sobre la calle Irigoyen y por supuesto números artísticos. Feliz aniversario, General Alvear. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Dale, ¿acompañás? Ya volvemos. Confección y venta de rollos de pasturas. Miguel Ángel Bacarini. 25 años avalan nuestros servicios. Consultas 02-27-1553-9127 y 1553-9132. Sabaté 1280 Roque Pérez. Accounting, estudio contable impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos, carpetas bancarias, confección de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas, asesoramiento integral AFIP y ARBA, Avenida Belgrano y Emparanza Saladillo, teléfono 433-310, de 9 a 12 y de 14:30 a 17. Para poder seguir ahorrando, DC Servicios Industriales, ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas, chapas perforadas para la industria y la construcción, bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras, diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel, Servicios Industriales, Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16:30, teléfono 02344-450-335, DC Servicios Industriales @hotmail.com. Saladillo tiene su primera rotisería de pescado, pescadería y marisquería Los Siete Mares. Platos elaborados todos los días: rabas, cornalitos, langostinos a la milanesa, pastel de merluza, empanadas, paellas, cazuelas y mucho más. Gran variedad de pescados frescos: merluza, abadejo, pollo de mar, pez gallo, gatuzo, salmón rosado y también mariscos. Pescadería Los Siete Mares, rotisería de pescado, Moreno y Emparanza. ¿Cuál es tu película? ¿Realizar una fiesta? Celebrar.

Dos monstruos, Charlie García y el Flaco Spinetta aquí en la 106, con esto que se llama Rezo por Vos. Bueno, hacemos votos para que Charlie se mejore pronto, porque te lo conté más tempranito, que fue intervenido quirúrgicamente por una fisura de cadera, intervención quirúrgica por fisura de cadera. Esto lo tuiteó a las 00:39 Karina Bardiani, la doctora, que explicó la situación vía Twitter. Intervención quirúrgica por fisura de cadera, se encuentra muy bien. Gracias, dijo. Fue la doctora que lo atiende. Allí, porque estuvo en el Fleni, está en IADT. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Cerramos esta hora de info con los títulos de tapa de Clarín y del Cronista. Títulos completos, dale, vamos. El Cronista completa diciendo: el Blue ya superó la barrera de los 15 pesos y el gobierno volvió a vender bonos en dólares. Se necesita ganar 11.116 pesos para comprar el dólar ahorro. El déficit fiscal se cuadruplicó en un año y acumula más de 87 mil millones de pesos. Déficit. Scioli promete ministerios y Cristina le regala aplausos. ¿Más ministerios? Dios. YPF Aerolíneas y los límites reales del estatismo de campaña electoral, dice el Cronista. ¿En qué se parecen Máximo, Menem y Milani? No sé, es una nota de Tenenbaum que estará dentro del diario. Negocio Apache por Tevez, se triplicó la venta de camisetas de Boca en una semana. Ernesto Sanz, en la tapa de El Cronista, que dice sobre YPF y Aerolíneas, Macri dijo lo que los radicales pensamos. Por los bloqueos de los buitres, retoman el plan para pedir más fondos a China. Aumenta el salario mínimo, llegará a 6.060 en enero. ¿Qué más? Pérez Compán se quedó con la filial local de Skanska por 900 millones de pesos. Un regalo para 900 millones de pesos. ¿Te acordás? Skanska, el lío de las coimas, ¿no? Nos vamos a los títulos de tapa de Clarín. Otra fuerte suba del gasto lleva el déficit fiscal a niveles récords. En año electoral el gasto público aumentó muy por encima de los ingresos y el rojo de las cuentas públicas creció 323% en los primeros 5 meses del año. Se cubre con una fuerte emisión de pesos y más deuda, una pesada herencia para el próximo gobierno. Nueva trepada del dólar paralelo llegó a 15,9. El central ya vendió lo que va del mes, 517 millones de dólares, supera todo el mes pasado. River finalista, después de 19 años, sacó pasaje para la definición al igualar 1-1 con Guaraní en Asunción. Hubo 3 muertos por inseguridad en apenas 16 horas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Barracas mataron a un chico para sacarle el celular. En Ituzaingó los ladrones atropellaron a un hombre que iba a trabajar y asesinaron a un cartero en Tigre. El país de las vidas robadas porque sí, lo escribe Ricardo Roa, está en la tapa de Clarín de hoy. Cristina aplaudió de pie a Scioli, fue en la inauguración de la Ruta 6 en Cañuelas. en el mismo acto, la presidenta le adjudicó a Macri haber cambiado el discurso. Después de el... Ahora, perdón, ¿no? Daniel, querido, no sé si hay algún amigo, pariente de Alberto Pérez que por ahí ha venido, porque es feriado en Alvear, es el aniversario de Alvear. Si algún